que estamos ante la culminación de dos gestiones de gobierno del jefe de gobierno de la ciudad, de Macri, que es impresidenciable, con chances, y que se ha dedicado a darle riendas sueltas a su ideología, que tiene que ver con un con una ciudad para pocos, y se puede trasladar a un país para pocos, pero además que ha incumplido con lo que marca la Constitución. Jefe de gobierno, llenándose la boca de republicanismo y mucho más ahora con los episodios de Tucumán, no cumple con el artículo 31 de la Constitución que manda a urbanizar las villas de la ciudad. Y concretamente lo dice el artículo 31, las villas deben urbanizarse en el lugar, y no urbanizó una sola villa de las 41 que hay en la capital. Yo conozco esta realidad de propia mano como militante político, muchos años milité en Los Invisibles, también desde el Observatorio de Derechos Humanos, y además que escribo sobre la temática como otra forma de militar ideas. Tengo dos libros sobre este tema, y el último es Patria Villera, que es un libro de historia sobre las villas de Buenos Aires, particularmente su caja de resonancia, tratando de desmitificar algunas cosas, contando algunos vaivenes de la historia nacional, cómo se han visto reflejados en la Villa de Retiro de manera análoga. Es decir, cuando al país, a los sectores populares les fue bien con los gobiernos populares, la villa creció y tuvo mejores condiciones materiales, y cuando hubo dictaduras o gobiernos neoliberales, estuvo al borde de la desaparición. Y bueno, esto lo cuento en Patria Villera, y también particularmente, como vos decías, la historia de un prócer de nuestras villas, que es la historia de Tapia, es recientemente declarado ciudadano ilustre por la Ciudad de Buenos Aires, y que conoció a Mujica, bancó las marchas villeras en los 70 por la vuelta de Perón, por la erradicación de las villas en esa época, conoció a los grandes luchadores del barrio, bancó a la dictadura y después ayudó a repoblar el barrio, y hoy es un estandarte de la lucha por la urbanización de Retiro, pero también del resto de las villas de Buenos Aires. También es muy importante lo que vos planteás en tu libro, la idea de desandar los prejuicios, ¿no? De empezar, claro, a pensar a la villa como un lugar en el que también se puede vivir. Vos decís que en la villa los chicos a las 11 de la noche salen a dar vueltas, y eso en cualquier barrio de otra parte de la capital, por ahí no pasa. ¿Por qué está creado esa idea sobre la villa como un lugar en el que no se puede vivir por los narcos, por la inseguridad? Claro. Mira, bueno, esa es la mirada ajena, la mirada de lo que está negativa, la construcción de un mal dentro de la sociedad que sea la responsable de todas las penurias. Y la villa está puesta en ese lugar, es un aguantadero. A ver, Demián, ¿nos escuchás? Estamos perdiendo un poco la comunicación. Ahí creo que volvías, si te podés acercar a alguna ventana, algún lugar capaz con más señal, porque se nos estaba cortando. A ver, ahora. Se escucha un poco mejor. Un poco mejor. Ahí va. Bueno, no pudimos escuchar bien lo que estabas hablando. Sí, no, el tema de la cuestión que llega con el problema viene de la época del derrocamiento de Perón, de la Revolución Fusiladora, donde las villas son anteriores al peronismo, son de la década del 30, particularmente la 31, con inmigrantes europeos ahí que venían del puerto, que venían al puerto y se alojaban en los sectores de Retiro. Y recién, durante el peronismo, no había sido un problema, la gente que venía a vivir a los barrios era transitorio hacia una situación mejor, hacia alquilar un departamento, hacia un plan de vivienda social, de esos enormes planes que hubo en la década del 40 y el 50, pero cuando viene la Revolución Fusiladora empieza a decir, bueno, esto es lo que nos dejó el peronismo, ¿no? Y empiezan con los mitos que algunos debes conocer, como por ejemplo el asado con parqué en el barrio Los Perales. Es claro, decir, sí, los villeros son tan brutos que no saben vivir en un lugar de gente de bien y prenden fuego el piso para comer asado. O en las bañaderas, como no tienen bañaderas, se las usan para, cuando se les da un departamento con bañadera, las usan para vivero. Entonces empezó a armarse los mitos de que en las villas estaban los brutos, estaban los sectores lumpenes de la sociedad. A partir de ahí empiezan a pensarse en los hábitos pendencieros, los hábitos relacionados a la vagancia, y se construye un ser social con características negativas y de ahí pasa rápidamente al delincuente, ¿no es cierto? Eso viene, mirá desde qué lejos que viene, porque estamos hablando de la década del 50. De la libertadora en adelante, decís. Sí, que yo prefiero llamarle fusiladora, ¿no? Fusiladora, claro. En esto de también utilizar los términos del pueblo para llamar a las cosas por su nombre. Y bueno, efectivamente desde ese entonces, y hoy se ve muy exacerbado porque, bueno, ni te cuento que lo trato de abordar en el libro, sí, lo que fue durante las sucesivas dictaduras, cómo se hacía cargo a las villas de, por ejemplo, el problema del sífilis. Sífilis en la capital era porque estaba alojado en las villas, entonces había que erradicar las villas para erradicar el sífilis. Digo que este tipo de cuestiones están en planes oficiales, no son barbaridades que algún funcionario tuvo algún exabrupto, ¿no? Sino que está por escrito y eran las causas y motivaciones de los planes de erradicaciones sucesivas. Y bueno, desde entonces hasta hoy, que con la mediatización de la sociedad, con la revolución tecnológica, las villas pasan a ser el lugar donde bueno, se ven los noticieros de América 2 o los programas especiales donde están los chicos con gorritas y con llantas, con zapatillas, que siempre están dando vueltas, o solamente son noticias para los grandes medios cuando hay alguna se descubre alguna cocina narco. O esto a veces también reforzado por producciones de cine, por ejemplo Elefante Blanco, donde actúa Darín y lo dirige Trapero. Totalmente, y encima, claro, con pretensiones progresistas, porque tenés la cara de Darín, tenés a Trapero, que siempre es un tipo que garpa dentro de la progresía argentina, y de repente hacen una película donde no se ve una cancha de fútbol, o sí, donde no se ve una ceremonia religiosa de la patria grande. Eso era algo que destacaban los vecinos, ¿no? Que poco se ve la realidad de la villa en una película como esta cuando no hay una canchita de fútbol. Totalmente, a mí me pasó eso cuando presenté el anterior libro, que es una novela que transcurre en la 31, que justo era en paralelo a El Elefante Blanco, en el 2012. Y claro, yo tirando una tirada de 1000 ejemplares contra un tanque con la cara de Darín y la dirección de Trapero, tratando de librar una batalla cultural muy desigual, pero la verdad es que yo trato de dotarlo de verosimilitud porque conozco el paño hace muchos años que camino los barrios y la verdad es que puedo dar fe de lo que es. Que hay sectores marginales, y sí, los hay en todos los barrios. En las villas en particular tienen la complejidad de que se abusa justamente de la falta de urbanización, porque si estaría el Estado, un asesinato de 25 tiros es mucho más improbable que suceda en un barrio de clase media a que suceda en una villa, como a veces pasa con algunos cuando hay algunas zonas liberadas. Pero eso es un sector muy minúsculo de la sociedad. En las villas son barrios como cualquier otro, donde hay comercios, donde hay clubes, donde hay centros culturales, donde hay dentistas, donde hay profesionales. Y bueno, y donde hay mucho deporte, donde hay mucha actividad cultural de los países de la patria grande. Y todo eso no se refleja en la televisión, ni en los diarios, ni en los medios. Y es un poco también la lucha que venimos dando los militantes que conocemos el tema, porque se conozca esto y porque se valore, porque además nosotros nos formamos diariamente en nuestra actividad cotidiana y aprendemos quizás más cosas de las que nosotros mismos damos o estamos en el intercambio. A veces el aprendizaje es mayor de parte del compañero que va a militar a un barrio. Damián, recordamos, estamos hablando con Damián Confino, autor del libro Patria Brillera y militante de la Villa 31. Ahí vos, Damián, como militante, estás dando otra visión de lo que son esos lugares que por ahí la televisión o hasta películas que se quieren mostrar como progresistas nos muestran de determinada forma. Volviendo un poco al libro, como vos decís que, bueno, tus libros también son parte de tu militancia. Ahí vos haces un libro sobre Teófilo Tapia. ¿Cuál era tu relación con él? Bueno, Tapia, sigo teniendo mucha relación con él, lo conozco a partir de que empiezo a militar en la 31 y Tapia era una referencia ineludible. Él es una de las 40 familias que se quedan en la Villa de Retiro por un amparo judicial que le ganaron a la dictadura de Cachatore en la ciudad. Él empieza en ese momento a tener un rol protagónico en lo que es la dirigencia villera. y desde entonces, hasta después cuando fue el repoblar de la villa en el alfonsinismo, cuando se bancó las topadoras en el neoliberalismo, en lo que fue Topadora Domínguez, el intendente de Menem. Tapia tiene un rol protagónico, tiene un comedor en pleno momento de la hiperinflación, donde las ollas populares fueron fundamentales para tratar de darle de comer a los pibes de los barrios. Uh-huh. Y que un comedor que hoy cumplió en estos días, ahora un mes o dos meses, cumplió sí. 25 años, dándole de comer a 700 personas, 700, 800 personas todos los días. Hoy mismo sigue funcionando con ese nivel de cantidad de personas. Sí. Y Tapia le da de comer, no tiene un listado, digamos. El que va, hay gente que va a ponerle vecinos que son personas en situación de calle, algunos que viven en el barrio, otros que no, que van específicamente a comer ahí. Él no tiene, hay algunos comedores que tienen un sistema de personas que conocen y que están en un listado. Él le da, al que le va a pedir comida, le abre las puertas, digamos. Y además se transformó en un dirigente político de reivindicaciones barriales, básicamente tan fuerte como la urbanización de su barrio. Él se considera un continuador de los que dieron su vida por el barrio, de los que mataron en los 70, del padre Mujica, de Chejolán, de Galleta Alfaro, siempre los nombra en sus discursos. Incluso la relación que ellos tenían, Teófilo Tapia, con el padre Mujica era muy cercana, ¿no? Exacto. Él siempre iba a las manifestaciones que armaba el movimiento guerrillero peronista, iba a las marchas que organizaba el padre Mujica. En ese momento él no era un dirigente a la altura de los dirigentes guerrilleros de ese entonces, sino que más bien acompañaba. Claro. Y él empieza a agarrar la posta cuando todos esos dirigentes fueron arrasados. Y el barrio estuvo al borde de la erradicación como fue erradicado en el proceso militar la villa del Bajo Belgrano, la del Loco Houseman, como fue erradicado la villa de Colegiales, donde está el SEAMSE, la villa de la Avenida Córdoba y Jean Lloré, una plaza que ahora está en plena Recoleta, en su momento también era un barrio popular. Bueno, dentro de ese mismo esquema estaba la 31 y llegaron a quedar de alrededor de 40.000 personas que vivían en los 60 y 70, quedaron 40 familias resistiendo. Es una foja de la historia de la resistencia argentina que se conoce poco y que, bueno, uno de los objetivos del libro es resaltar ese tipo de militancia, si se quiere, de reivindicativa, pero que sí. Contra un enemigo colosal había que jugársela y muchos vecinos valerosos lo hicieron. Entonces sí. Es importante que también se pueda destacar. Es poco conocida y dan ganas de leerlo por cómo lo contás. Demián, te pregunto para ir cerrando, ¿ya lo pudiste, tuviste la oportunidad de presentarlo en La Plata, el libro? No todavía. He conversado con algunos compañeros de La Plata, he conversado también, me han hecho algunas entrevistas de radios de La Plata, pero no lo tuve agendado todavía, así sí. Que si saben de algo, yo estoy a disposición. Dale, vamos, buscamos si es posible una presentación aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, si te parece, y si buenísimo. No, si sale alguna, avísanos y podemos pasar el chivo desde la radio. Buenísimo, yo estoy a disposición, la semana que viene lo estoy presentando en el barrio de La Paternal, en el Café de los Patriotas, el día miércoles acá en la capital. Bien. Y la otra semana lo presento en el gremio de la DGI, o sea que estoy tratando de darlo a conocer porque es lo que te decía al principio, es parte de militar de ideas, de dar la batalla cultural y creemos que hay algo importante, interesante para contar y para reflexionar alrededor del libro y que se puedan dar lindas charlas y lindos debates.